El acusado adquirió un radio. ¿Quién le ha dicho que tenía ese radio? Soy su observadora. Tiene prejuicios. No debía estar aquí. Lo tenía con él en su habitación. Y luego lo llevó al campanario. ¿Solo lo vio usted? Su defensora estuvo conmigo en el campanario. Yo vi el radio en su habitación. Gracias, majestad. Prosiga. Estaba escuchando un programa. ¿Qué tipo de programa? No sé, es indebido escuchar. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras benéficas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras olvidadas, palabras inaudibles, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Salud, queridos oyentes anónimos. Bienvenidos al síndrome de las palabras. Hoy haremos algo bastante similar a lo que venimos haciendo, ¿no? Que es prácticamente una selección de contenidos, de palabras, de audios, de música, de canciones, que un poco representan ese collage de estados de ánimos que representa este programa radial independiente, de auténtica radio libre, que no depende ni siquiera de una radio libre, porque no tenemos radio, emitimos cuando se nos antoja, y sin ninguna historia de asamblea, sin ninguna historia de posturas, de pose, de nada, absolutamente de nada, y desde algún lugar recóndito de Barcelona. Hoy, en el síndrome de las palabras, un par de agradecimientos especiales en esta intro para Ezequiel por pasarnos bastante música que realmente no teníamos y a la cual le vamos a dar muchísima utilidad, además del placer de escucharla. A Vera Cruz Montoto, por ser tan, pero tan 100% gallega y pura. Bueno, esto dicho, ¿no? Con cierta sorna, pero vamos a pasar algún que otro audio de esta mujer que tenía un muy buen programa, diríamos, casi periodístico, ¿no? Por definirlo de alguna manera, en Radio Bronca, una emisora de radio libre en Barcelona. Y de quién me olvido, no me olvido de nadie. Y en los separadores, en las falcas, nuestra vieja nueva adquisición, ¿no? Aunque parezca contradictorio esto, Ellen Vandenburg desde Bélgica, quien nos estuvo visitando en Barcelona y aprovechó para grabar algunas falcas que tienen que ver con la identidad identitatoria de este programejo llamado El Síndrome de las Palabras. Entonces, radio libre, independiente, no comercial, un collage de estado de ánimos, el síndrome de las palabras. Y recuerden, la necesidad nos hace vulnerables, pero nunca jamás sumisos. Bienvenidos. Todos los años espero este momento con gran ilusión. Estoy convencido de la voluntad y capacidad de los españoles para seguir trabajando, y esta noche también, guiados por el afán de servir leal y eficazmente a España. Contamos para ello con la abnegada labor de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La corona no es catimara, no es catimara, catimara. Me llena de orgullo. No es catimara. Paz. Vacaciones por invierno esquiando. nos otorgan privilegios por encima del resto de desgraciados. ¡Qué bobón! ¡Este es barrio! ¡Democracia! ¡Monarquía! Los conceptos con ti conviven en armonía, no lo cree ni él. ¡Verdad, alteza! Si los teléfonos se coman, os salirían a prensa do corazón aplicando ya cerveza. No me replique, señora, se sé que moito demora. Verá para Fernalia que se monta familia real a Costa Nosa. ¿Impostos para qué? Para invertir en postos de trabajo o en postos de tocar su carallo. Porque aquí que más y que menos ten que doblar los lombos. ¡Doblar los lombos! Estoy llegando a este xogo, pareceme que hay congo. Que no es justo, coño, es muy injusto que alguien tenga un salario diario que alimenta todo un barrio que endobre precisamente el sustento beneficiario. Decía mi abuelita, que en paz descanse, en su manto de tierra, el hombre inventó el lenguaje para satisfacer su necesidad de quejarse. El síndrome de las palabras, quejumbroso por naturaleza y obligación. I hate Calimocho. I don't need them that got it. I don't like Perrechico. I don't wanna pachara. I hate Betico Alardea. I don't need fucking El Chancha. I don't like cooperativa. I don't want a Guggenheim. I hate God, I'm unfamiliar. I don't need some ammo to love. I don't like complexity. I don't want a cancella. I hate Pico Lenduan. I'm fighting for the fucker. I don't want a fucking bastard. Solo tenemos para ofrecerle sangre, sudor y radio. Otra vez, más seria. Más seria, ok. El síndrome de las palabras. Solo tenemos para ofrecerle sangre, sudor y radio. Y ahora más serio. Solo tenemos para ofrecerle sangre, sudor y radio. El síndrome de las palabras. Solo tenemos para ofrecerle sangre, sudor y radio. Transformarse milagrosamente en el pilar de la realidad, y la búsqueda de placer podría convertirse en el instrumento principal y suficiente de la conservación del orden. En otras palabras, el principio de placer está puesto en la sociedad de consumo al servicio del principio de realidad, enganchar al deseo indómito y volátil al carro del orden social, utilizando la espontaneidad con toda su fragilidad e inconsistencia como material para construir un orden sólido y duradero, a prueba de conmociones. síndrome de palabras. Como la felicidad, la radio, también es un derecho. Divirtiendo en grande allá afuera, ¿o no? Espera que llegue la noche. ¿Nos permitirá salir esta noche? Habla usted como si estuviéramos presos. Ya llegó su disfraz. Ah, ¿no tenía derecho a elegir? Ya lo elegimos por usted. Es un juego, ¿no comprende? Yo esperaba un disfraz exótico. ¿Qué disfraz es? Es mi traje, especialmente entregado para esta ocasión. ¿Qué significará? Que a aún no he perdido mi identidad. ¡Qué suerte tiene! Word, blood, sweat and radio. Le syndrome des paroles. Le sang, la sueur et la radio. El síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial. La infelicidad de los placeres inciertos. En general, todos sabemos cómo usar la palabra felicidad y su antónimo, infelicidad. También sabemos cuándo estamos felices y cuándo no. pero a muchos nos pondrían en un gran aprieto si nos pidieran que enunciáramos la regla que nos llevó a aplicar una palabra del par felicidad e infelicidad a un caso particular. No nos sería nada fácil articular de forma clara y sin ambigüedades qué queremos decir cuando decimos estoy feliz o estoy infeliz. Como regla, tenderíamos a dar una explicación más que la definición. Diríamos qué fue lo que, desde nuestro punto de vista, nos hizo o puede hacernos felices o infelices. Más que de qué tipo fue esa experiencia que tuvimos y que nos gustaría detallar y comunicar utilizando una de esas palabras. En este aspecto, la experiencia de estar feliz o infeliz es semejante a la experiencia de un color. Sabemos cómo usar la palabra rojo, pero no sabemos cómo describir la experiencia del rojo. Como mucho, en una vena poética, podríamos emplear metáforas sensoriales de todo tipo, pero ese truco no serviría más que para emplazar una inefable por otro. Las palabras felicidad e infelicidad, como rojo o verde, sirven en la interacción, pero son incapaces de comunicar de forma acabada y menos aún de trasplantar la experiencia que el hablante pretende captar y transmitir a los demás para compartirla con ellos. El síndrome de las palabras, un collage de tonalidades rojas y casi felices. Castelao es definitivamente un revolucionario. Trata a través de su arte maravillosa de escangallar o caciquismo, de destruir definitivamente las bellas concepciones conservadoras, reaccionarias, opresoras de un pueblo sin cielo, trabajador que merecía mejor suerte. Cuando Risco era alguien, decía Castelar, ensinoulle a todos que Galicia é unha nación. Galicia, ay vai, Galicia tropical, ay vai, Galicia, ay vai. Saber qué nos depara el futuro nos interesa a todos, pero ¿cómo conseguirlo? A través de la sanación del karma armonizamos nuestros cuerpos y transmutamos lo negativo en positivo, consiguiendo que el karma nos sea favorable. Luz te ayuda a armonizar tus energías para que cuerpo, mente y espíritu formen un todo equilibrado, como siempre debieron estar. Sanadora de karma y mediante su guía espiritual clarividente, Luz te ayudará, conociendo tu aura, a descubrir tu futuro y a restablecer tus energías. Déjate seducir por las facultades que posee y advierte en sus predicciones el camino que te ayudará a conseguir tus objetivos adelantándote al tiempo. Tengo, yo también estuve, yo ya lo sabía, yo te lo enseñé. A mí me cansa, a mí también me pasa, a mí me molesta, a mí no me engañó. Yo a mí me gustó mucho, y es que yo a mí me para mí. Tengo mucho mío, yo estoy siempre conmigo, porque yo soy así, el único yo mismo, yo solo con mi yo. Mi postura, mi personalidad, mi visión de mí, wow, wow. ¿Qué me ocurre? Que lo que me ocurre a mí solo por ser yo. Mis cosas, mi mundo, mis manías y yo. La la la yeah, la la la la la la la la la la. Yo siempre digo, yo también lo hago. Yo era el de la boina, yo ya lo dejé. Yo soy la hostia, si mi vida se complica, miro mi bello interior. Yo me lo comí y lo que me toca me lo voy a dar a mí. Mi venido es de mi propiedad, wow. Mi dinero y mi posición, tengo mucho mío yo. Mis cosas, mi mundo, mis manías y yo. Y me he enrollado conmigo mismo. Yo con mi yo me apaño, yo a mi yo lo quiero. Yo a mi yo le canto, yo a mi yo lo mismo. Yo con mi yo. Yo pienso en mí y bien mi yo. Para mí quiero a mi yo y él a mí, para mí. Y yo a mí me da calor, lo que más me gustó fue como me ocurrió. ¿Quién me lo iba a decir que era yo? Wow. Ni a mí mismo se me había ocurrido que yo de mí mismo me iba a enamorar. La la la yeah. Y no cambiaré, yo me quiero así. Me tengo en el bote y es que no sé qué me doy. Será mi cara o serán mis ojos cuando me atraviesa con ese mirar de fuego. Fuego, no me extraña nada ser mi propio amor cuando me beso. Pierdo la ha investigado como periodista las redes de prostitución en España. En sus 30 años de carrera afirma no haber encontrado una alianza tan paradójica como prostitución y extrema derecha. Y me resulta paradójico que quien lidere esta opción de nacionalizar la prostitución en España, otra vez, el sustituir a las mafias del este y de Latinoamérica por empresarios españoles que controlen el mundo de la prostitución, resulta paradójico que sea el líder de España 2000, que es un partido de extrema derecha nazi, ¿no? Y que el ideario de su partido de extrema derecha figuren puntos absolutamente xenófobos, en donde destacan que el trabajo primero tiene que ser para los españoles, cuando él está dando trabajo a trabajadoras del sexo de Latinoamérica y de países del este, ¿no? Líder de extrema derecha y empresario de clubs de alterne, lo cierto es que José Luis Roberto y su partido arrastran a la mayoría de los ultras valencianos, también a muchos menores. Durante el trayecto aparecen los mismos cánticos por los que José Luis Roberto fue denunciado en 2002. Entre los manifestantes encontramos a otro hombre clave en la operación Panzer. Su nombre es Alejandro Serrador, alias El Silla. En su piso fue encontrada una escopeta sin licencia y anabolizantes. Actualmente se encuentra en libertad con cargos. Su papel en el partido es destacado. Dirige la seguridad en la manifestación y es un cabecilla de las juventudes. El bufete de Roberto lo defenderá en este caso. Sin duda es uno de sus hombres fuertes. Sin embargo, el líder se desentiende de las actividades de El Silla. Cobijo a este tipo de radicales. Un partido es una cosa abierta. Toda la gente que está en todos los partidos son buenos. Desde Blas Piñar, la extrema derecha no tiene un líder que los aglutine. Sin embargo, cerca de 70 grupos similares al Frente Antisistema podrían estar operando amparados por pequeños partidos legales. Y es que la ideología del odio mueve alrededor de 11.000 simpatizantes en nuestro país. Americano o en británico. The Word Syndrome. Blood, sweat, and radio. And radio. Het syndroom van het woord. Bloed, zweet en radio. Todos los mamíferos de este planeta buscan instintivamente un equilibrio natural con medio en que se desenvolven, pero los humanos no. Ocupades una zona e multiplicades. E facedes a desgotar de los seus recursos naturales. Así que la única manera de sobrevivir es ocupar una zona nova. Hay otro organismo de este planeta que segue a mesma pauta. ¿Sabes cal é? O virus. Os humanos sodes unha doenza. Sodes o cancro deste planeta. Sodes unha braga. Amb rigor i fent les coses ben fetes. Posar-nos al costat de la gent normal que paga impostos, que compleix les lleis i, per tant, aquells delinqüents i ocupes que infringeixen les normes de convivència que se'n fotin. Ara a Barcelona hi ha un desallotjament cada 3 dies. Posar-nos al costat de la gent normal que paga impostos, que compleix les lleis. Posar-nos al costat de la gent normal que paga impostos, que compleix les lleis. Ara a Barcelona hi ha un desallotjament cada 3 dies. Ara a Barcelona hi ha un desallotjament cada 3 dies. Ara a Barcelona hi ha un desallotjament cada 3 dies. Que pasen los antidisturbios. Se desarrollan para la realización del empleo y del mercado productivo. La evolución del empleo en España en los últimos años. Para eso estamos trabajando. Vosotros estáis gritando, haciendo el imbécil. No estamos trabajando. Oiga, que pasen los antidisturbios. La mejora calidad del trabajo es una de las... Oiga, que pasen los antidisturbios. La mejora calidad del trabajo es una de las... Oiga, que pasen los antidisturbios. Señores, señoras, la risa es la madre de todas las rebeliones. El síndrome de las palabras. Ha sido otorgada al hombre para ocultar su pensamiento. El síndrome de las palabras. Esclavos de nuestros pensamientos y siervos de nuestras palabras. Yeah. Y hemos llegado al final de este programa del Síndrome de las Palabras. Como han visto, no hubo nada especialmente nuevo. siempre nos regordeamos sobre nuestras propias bases, sobre lo viejo que hemos creado o recreado. Y esto fue todo. Volvemos a saludar a la gente que nombramos al principio: Ezequiel por la música, Veracruz Montoto por su enorme capacidad de ser agradable para estar. Y le deseamos muchísima suerte en Galitza con Z, con su nuevo programa de radio y su nuevo proyecto audiovisual. Y a Ellen Vandenburg, que ya está de nuevo en Bélgica. Todos los que escuchan el síndrome de las palabras, por empatía, apatía o simple rechazo. Recuerden, el síndrome de las palabras de vez en cuando en el éter, sin radio fija. Esto es Radio Collage, no me atrevo a decir que Radio Arte, con el collage alcanza. Y bueno, nada, alimentándonos un poco de la incertidumbre, y alimentamos nosotros mismos a la incertidumbre. Chao. Let me go. El síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial.